CFRU 93.3 FM presenta. Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. Desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. We'll be right back. Ofrenda a Huitzilopochtli. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esta es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Transmitiendo, además del 93.3 de FM, transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Desde ya los invitamos a que nos acompañen por esas 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana, 1 hora de género, tiempo de mujeres. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tendremos en la parte central algunos temas que estamos todavía en el mes de marzo, temas relacionados con la mujer, y que no es un mes únicamente para felicitar de esas felicitaciones cursis que se dan muchas veces, sino que hay que felicitar por todos los logros, por las luchas de las mujeres, todo lo que han alcanzado a base de su esfuerzo y esa lucha diaria por conquistar un mundo más igual. Y entre esto, no todo es una cuestión de felicitar, sino también de denunciar. Y es el caso de lo que ha ocurrido en Guatemala. La semana pasada hablamos un poco sobre la tragedia de un mal llamado refugio en una institución a cargo del Estado guatemalteco, en el cual murieron más de 40 niñas en este lugar seguro, como se le conocía. De eso estaremos hablando en el programa. Así también tendremos algunos aportes de Radio Canadá Internacional y de Sputnik Radio sobre el, si nos da tiempo, sobre de cómo Lenin Moreno avanza ya con 10 puntos de ventaja sobre Lasso en Ecuador para el balotaje en abril. Así que al parecer la derecha sufre un revés y se manifiesta la estadía de la izquierda en Ecuador. Al parecer Lenín Moreno alcanzaría el 61% de ventaja en apoyo popular, que es muy distante al 30 y algo por ciento que tiene Lasso, y la gente que sigue indecisa, que no alcanzaría para ya cambiar una un panorama diferente de que la derecha se instale en Ecuador. Las sorpresas nunca faltan. Veremos el día de las elecciones cuál es lo que decide el pueblo ecuatoriano. La continuidad de un modelo incluyente, un modelo en el cual han tenido la oportunidad de ser parte de su propia historia, o volver al pasado donde el poder estaba en las manos de un grupito de gente adinerada, la oligarquía ecuatoriana. Y al momento de salir de casa aún no me confirmaban si participarían el día de hoy nuestros compañeros de Radicales Libres de Colombia. También tendremos la participación de nuestra compañera Ilka Corado con las crónicas de una inquilina. Y recuerde, de 8 a 9, tiempo de mujeres, así que tenemos un programa bastante apretado con el tiempo. Y vamos a continuar con un poco más de música de Lil Adam y regresamos. Ciudad, negro y rojo forran las pancartas, y es que se arrastran del tiempo que se va. Dentro de la tierra y de muy profundo, una mano negra sale del más allá. Trata si pego al isli, México, México, México. En la mirada del volcán que duerme con su enamorada, Iztaccíhuatl igual duerme por el valle. Van llegando miles al espejo de agua. Hemos escuchado a Lila Downs y la última canción, Balas y Chocolate, anteriormente Mano Negra, y empezamos con Humito de Copal. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Honduras. Se confirman candidatos presidenciales. El conteo de votos de las elecciones primarias en Honduras establece que Juan Orlando Hernández será el candidato presidencial por el Partido Nacional. Por otro lado, luego de ser declarado por el Tribunal Supremo Electoral como ganador, Luis Zelaya, el electo candidato presidencial del Partido Liberal, se ufanó de ser como el virtual presidente de Honduras. En resumen, el tribunal daba como ganador a Luis Zelaya en el Partido Liberal, a Xiomara Castro de Zelaya en el Partido Libertad y Refundación Libre y al presidente Juan Orlando Hernández en el Partido Nacional. En el escrutinio general, el Libre se ubica en la tercera posición, superado por el bipartidismo. Analistas y votantes son del criterio que este posicionamiento del Partido Liberal es una maniobra del bipartidismo para hacer ver a Libre como una institución debilitada. Ecuador. Funcionarios deben deshacerse de activos en paraísos fiscales. Funcionarios de Elección Popular de Ecuador tendrán hasta el 6 de marzo de 2018 para vender bienes y activos radicados en paraísos fiscales, prevé el proyecto de ley presentado esta semana por el presidente Rafael Correa para cumplir con la decisión que expresó la ciudadanía en la consulta popular del 19 de febrero. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y otros organismos internacionales respaldaron la propuesta de Ecuador. La iniciativa sostiene que no podrán ser transferidos a cualquier tipo de empresas o cualquier otras formas asociativas de las cuales el funcionario forme parte. Estos activos tampoco podrán transferirse a parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad. El incumplimiento de este trámite será causal de destitución del funcionario y, según el caso, derivará en enjuiciamiento político. El proyecto está en manos de la Asamblea Nacional, que lo someterá a dos debates antes de su votación, que se presume será afirmativa. Perú. Intensas lluvias mantienen en emergencia al país. Las lluvias torrenciales, avalanchas y desbordes de ríos que azotan a Perú han dejado hasta el momento más de 6 muertos, más de 500.000 damnificados y a más de 60.000 personas sin techo. Las intensas lluvias mantienen en emergencia a la zona centro y norte del Perú. Según las autoridades, las lluvias continuarán hasta el mes de abril. Una emergencia como esta, que ha sido llamada por especialistas como el Niño Costero, no se veía en el país desde varias décadas. Este fenómeno se debe al incremento en la temperatura del mar, lo que genera estas precipitaciones. Para especialistas en temas ambientales, esto se debe también, en gran medida, a que ya se está sintiendo los efectos del cambio climático que sufre el planeta por la contaminación producida por los seres humanos. Argentina. Concierto termina con 2 muertos. La justicia argentina investiga el fallecimiento de 2 hombres que murieron durante una avalancha en un macro concierto del cantante Carlos Alberto Indio Solari, celebrado en un predio al que supuestamente acudieron 4 veces más de lo que permitía el aforo. El alcalde de Olavarría autorizó el recital en una localidad de apenas 110.000 personas, pero las imágenes obtenidas por cámaras de drones de la fiscalía mostraron que los asistentes podían superar los 400.000. El espectáculo tuvo lugar en el municipio bonaerense de Olavarría, un pueblo de solo 100.000 habitantes ubicado a 350 kilómetros de la capital argentina. La avalancha de gente se produjo a los 20 minutos de comenzar el concierto, cuando el propio cantante interrumpió el recital al advertir que había personas desmayadas enfrente del escenario y pidió la intervención del personal de seguridad. Además de los dos muertos, una docena de personas fueron hospitalizadas, algunas por heridas y otras por intoxicaciones. Colombia. Santos propone indagar nexos con Odebrecht en su campaña. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, solicitó el miércoles al Consejo Nacional Electoral que revise si es posible levantar la prescripción que pesa sobre las cuentas de su campaña presidencial del 2010. Santos expresó su disposición a que se levante el blindaje legal para facilitar una investigación al financiamiento de su campaña electoral de 2010 para que todo quede aclarado a la mayor brevedad posible. El mandatario hizo esta propuesta después de que el gerente de su campaña 2010, Roberto Prieto, admitiera la financiación ilegal para fines proselitistas por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Desde hace semanas, la Fiscalía colombiana investiga el presunto uso de $1 millón de la campaña para reelegir a Santos. Cuba ofrece becas al gobierno de Colombia y a las FARC. El gobierno cubano ofrece 1,000 becas para cursar la carrera de medicina en Cuba, como contribución al proceso de implementación del Acuerdo de La Habana y al posconflicto en Colombia, afirmó el embajador cubano en Bogotá, capital de Colombia, José Luis Ponce, en una carta a Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla. En la misiva, publicada este jueves, Ponce ofreció para los próximos 5 años 500 becas para el gobierno y otras 500 para los guerrilleros. Cada año se otorgarán 100 becas al gobierno colombiano y 100 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hasta completar las 500 de cada parte. El primer grupo de estudiantes comenzará a gozar de este beneficio en el curso 2017-2018. Para poder optar a los estudios de medicina en Cuba, deberán ser jóvenes colombianos desmovilizados del grupo insurgente, desplazados o afectados por el conflicto de más de 50 años. Uruguay espera recibir 18.000 inmigrantes en 2017. Alrededor de 18.000 inmigrantes procedentes de distintos países de la región llegarán a Uruguay a lo largo del 2017, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En estos últimos años se ha registrado un aumento de inmigrantes venezolanos y también de otros países de la región, señaló el vicecanciller uruguayo José Luis Cancela. El 42% de los solicitantes procede de Argentina, 18% de Brasil y 13% de Venezuela, explicó Cancela. En ese sentido, aclaró que las razones por las que estas personas deciden instalarse en Uruguay son muy variadas. Hay una enorme casuística, como motivos económicos, profesionales, discrepancias políticas. Hay casi tantos motivos como solicitudes, señaló. Las personas originarias de los países que integran el Mercado Común del Sur, Argentina, Brasil y Paraguay, pueden tramitar más fácilmente la residencia en Uruguay. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Chile. El TPP queda sepultado después de manifestaciones. En el puerto de Valparaíso, en Chile, la policía militarizada reprimió duramente este martes a manifestantes opuestos al Tratado Transpacífico de Comercio TPP, por sus siglas en inglés. Los manifestantes trataron de acercarse pacíficamente al hotel donde se reunieron los cancilleres y ministros de comercio de 15 países invitados por Chile para reactivar el TPP. Descartado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El propósito de este encuentro era lanzar una versión alternativa del TPP, esta vez con China. El encuentro concluyó el miércoles cuando el delegado chino se encargó de poner la lápida. Chile quiso ser la plataforma de un nuevo TPP, pero terminó siendo el escenario de su sepultura. Escuchemos a unas manifestantes quienes expresan las razones de su rechazo. Consideramos que es un peligro de que Chile, más encima, esté liderando este proceso y esté llamando a los demás líderes a que vengan a una cumbre a querer revivir el TPP como sea. Y lo que intentan hacer el TPP o el TISA, que Chile ha negociado en forma secreta, sin la participación de los ciudadanos, sin que siquiera el Parlamento pueda incidir o modificar parte de estos acuerdos, es generar mayor desigualdad, mayor pobreza y mayor coartación de los pocos espacios públicos o estatales que nos quedan en este país. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un breve corte. Regresamos. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Cosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le brinco este sol. Se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se juega con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. latinoamericana de honor. No puedo traicionar mi ideal, mi patria es primero. Vicente Guerrero. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph y haciendo un pequeño aporte a las noticias del día de hoy. Hay noticias muy que nos ponen de muy buen humor. Esa, por ejemplo, la de Ecuador, muy bien acertada la propuesta de Rafael Correa, que ha venido impulsando desde hace mucho tiempo, que no solamente Ecuador, sino todos los países deberían de impulsar, y es que todos los funcionarios públicos no tengan cuentas en paraísos fiscales. Esto fue parte de la propuesta que se hizo durante la elección presidencial y de miembros del Parlamento en Ecuador. Junto iba esta consulta, la cual resultó ganadora. Por lo tanto, es un ejemplo nuevamente de Ecuador, de la revolución ciudadana, de cómo limpiar la corrupción y no permitir más ella y la impunidad, como se mueve en otros países. Muy bien por Ecuador, por este cambio, esta política, que precisamente el gobierno de Rafael Correa, al final de lo que estamos de su mandato, se había visto también algunos funcionarios de su gobierno envueltos en algunos actos de corrupción. Por otro lado, la nota de Uruguay, que espera recibir 18.000 inmigrantes en el 2017, vemos que los países que integran el mercado común del sur, dice, las personas originarias de los países que integran el mercado común del sur, Argentina, Brasil y Paraguay, pueden tramitar más fácilmente la residencia en Uruguay. Aquí hay que anotar también de que Venezuela es parte de este bloque comercial. Sin embargo, la derecha extrema que hoy gobierna Argentina y Brasil se han posicionado para expulsar a Venezuela como otro líder de la líder geopolítico, geoestratégico en la región, aunque Venezuela no reconoce esa expulsión. Estos dos países, tanto Argentina, el fascista de Macri y Michel Temer de Brasil, y también el de Paraguay, estos tres gobiernos que han llegado, a excepción de Argentina, Brasil y Paraguay, llegaron por la vía de un golpe parlamentario. El de Argentina llegó por la vía democrática de las urnas. Es un bloque de la derecha que han expulsado a Venezuela de este bloque comercial no reconocido por Venezuela. Por otro lado, la nota está de Chile, que el TPP queda sepultado después de manifestaciones. Aquí es algo interesante, que como un gobierno de la llamada izquierda, volvemos con lo mismo de hace mucho tiempo, con la antigua Concertación y ahora con la nueva mayoría, que son exactamente una coalición de partidos llamados de izquierda. A diferencia de que en la nueva mayoría está el Partido Comunista, que es una pequeña facción de 4 personas o 5 los que militan en esta coalición. Si bien han habido un poco de avances en esta nueva, en este nuevo gobierno de la llamada o mal llamada izquierda chilena, la popularidad de Michelle Bachelet está por el suelo. No creo que no haya ni el 10% de apoyo popular. Vemos también de cómo este gobierno llamado de la izquierda, promoviendo un tratado de libre comercio que viene básicamente a darle beneficio a los países más poderosos que a su propio país. Eso ha sido el resultado, lo hemos visto tanto con el Telecán en México, Canadá, Estados Unidos, que el mayor beneficiado de esto ha sido Estados Unidos, Canadá, y el país, el que no es un país pobre, sino un país saqueado, México, un país muy rico también, es el que menos ha recibido del Tratado de Libre Comercio. Lo mismo pasaría con el TPP, con los países que tienen menos recursos para competir con potencias como China, Estados Unidos y otros países que tienen más comercio. Pero el punto es de cómo estos llamados gobiernos de la izquierda siguen transando o gobernando con la derecha. Al punto es de que esta nueva mayoría de la izquierda chilena no tiene ni siquiera candidato. Van a tener que reciclar a Ricardo Lagos, nuevamente ya expresidente de Chile, para que pueda darle continuidad a este proyecto fracasado de la nueva mayoría, la izquierda chilena. Y por el otro lado también, la derecha tampoco tiene candidato en Chile, que vuelven a poner a Piñera como su candidato presidencial, porque tampoco tienen con quién competir. Realmente la política en Chile está como muy estancada, ni la izquierda ni la derecha tienen una figura prominente que pueda dar batalla y que pueda decir, aquí está muy difícil el panorama, quién va a imponerse en la nueva elección presidencial. Y por otro lado, la última nota, la de Cuba, que ofrece becas al gobierno de Colombia. Qué bien que, a diferencia de los diferentes acuerdos de paz que se realizaron en Centroamérica con el Frente Farabundo Martí en El Salvador y con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en Guatemala, en el cual después del desarme, después de que los guerrilleros dejaron sus armas, quedaron al abandono esperando de que se cumplieran los tales acuerdos de paz. Han pasado más de 20 años y esos acuerdos siguen únicamente en papel, y las condiciones que dieron el origen a la guerra, que duró más de 36 años en Guatemala y más de 10 años en El Salvador, siguen ahí. Son los mismos. Los mismos problemas, y es más, la violencia, los muertos, la represión es mucho más alta que durante el conflicto armado en ambos países, El Salvador y Guatemala. Bien por esta iniciativa de Cuba, como siempre tan solidaria con nuestros países, de ofrecer a los desmovilizados de las FARC estas becas para que puedan estudiar en Cuba la carrera de medicina y poder regresar a Colombia y dar esos servicios a la gente más necesitada de Colombia. Ya que estamos en Colombia, también lo voy a dejar ahora con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia, quien ya nos confirmaron su participación el día de hoy. Y hoy el reporte Colombia nos habla de la paz caminando al abismo, unas luchas que renacen, es exactamente lo que les digo, que los motivos que dan origen a la guerra, pues ahí están. No sé qué tanto se negoció en los acuerdos de Colombia con el gobierno, el tiempo lo dirá. Vamos ahora con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia, el reporte Colombia para esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. Tuvo a mi abuelo, tuvo a mi padre, mi madre, y el hijo que nació de ellos no hay ni perro que velare. Yo defiendo mi derecho, que no es el derecho de otro, pero qué caray estoy viendo que ya no somos nosotros. Ya no somos de este monte, y todo lo que uno labra se va, usted sabe para dónde. En Colombia, el proceso de dejación de armas de las FARC comenzó el 1 de marzo del 2017 y, según se dice, concluirá el próximo 31 de mayo. Según las afirmaciones, ya las FARC dieron inicio a la entrega del 30% de su armamento. Se dice también que el 1 de junio, consecuencia de los incumplimientos del gobierno, podría presentarse una seria crisis de implementación, producto de que una parte exige a la otra verificación, monitoreo e implementación sin asumir la parte que le corresponde. Recientemente la periodista Claudia Julieta Duque realizó una entrevista para Radio Niscor al senador Alexander López Maya sobre su posición frente al proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz y que finalmente fuera aprobada el pasado 13 de marzo por el Congreso de la República. Senador Alexander López, del Polo Democrático, ponente de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy entra a su último debate en el Congreso de Colombia, reforma constitucional con la que se pretende sellar el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Por favor, una explicación y un pequeño resumen de qué es lo que se está planteando en este proyecto legislativo y por qué usted ha presentado una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar el día de hoy. Efectivamente, hoy es un día clave para aprobar este acto legislativo. Es una reforma constitucional que se hace mediante mecanismo de fast track, o sea, solamente son 4 debates, o sea que en menos de un mes se está reformando la Constitución Política de Colombia. Esto es parte de los acuerdos que se alcanzaron en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Y es un marco legal este acto legislativo porque crea el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y crea la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y además de esto crea la Jurisdicción Especial para la Paz. En un proceso de paz, estos elementos que acabo de mencionar pues son parte integral al momento de definir los procesos y las formas como se van a adelantar los procesos de justicia, verdad y reparación integral y de no repetición. Pero es muy importante también saber que, aun a pesar de que este mecanismo, al ser especial, al ser un mecanismo de justicia transicional, implica también cumplir unos estándares internacionales en relación a los derechos de las víctimas, pero también en relación al juzgamiento de los mayores autores o responsables de los crímenes que se cometieron contra las víctimas. Defiendo mi derecho, que no es el derecho de otro, pero qué caray estoy viendo que ya no somos nosotros. Ya no somos de este valle, ya no somos de este monte, y todo lo que uno labra se va, usted sabe para dónde. No podemos olvidar que en este conflicto armado en Colombia se cometieron delitos de lesa humanidad, que son delitos que por más que quieran las partes que firman un acuerdo, son delitos que tienen que estar, diríamos nosotros, procesados en esa justicia transicional, pero cumpliendo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Y también cumpliendo el Tratado de Roma, del cual Colombia es partícipe, y en ese sentido pues es donde quiero generar una serie de preocupaciones y observaciones, y las que me llevaron a presentar una ponencia alternativa, entendiendo que la ponencia que ha radicado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en esta reforma constitucional, en primer lugar, se aleja de esos estándares porque deja a las víctimas en una condición casi que de revictimización y de violación a sus derechos, y en ese aspecto creo pues que es muy complicado haber aprobado esa ponencia del gobierno como venía. En segundo lugar, en relación al proceso penal, en esta justicia transicional, en lo relacionado a los miembros de la fuerza pública o en lo relacionado a los terceros que participaron en el conflicto armado, los militares o los miembros de la fuerza pública aliándose con grupos paramilitares o tomando decisiones como fuerza pública, donde se desplazó a gran cantidad de colombianos, donde se masacró a miles de civiles, donde se desaparecieron a cantidad de cientos de personas, en donde se desarrollaron ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, torturas, secuestros, en fin, este tipo de procesos tiene que estar en el marco del Estatuto de Roma, y eso implica que Colombia tiene que cumplir ese estándar, y lo que justamente no pasa en la ponencia del gobierno es ajustarse al Estatuto de Roma. Prácticamente se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública que cometieron estos delitos atroces, que cometieron estos delitos de lesa humanidad, y por eso es que presentado una ponencia alternativa, tratando en primer lugar de garantizar los derechos de las víctimas y en segundo lugar que esta justicia transicional no sea un escenario de impunidad como es lo que nosotros estamos viendo en la ponencia del Gobierno Nacional. La aprobación de este mecanismo mostró un Congreso muy poco accesible y aplicando paso de tortuga para finalmente ser aprobado por 61 votos a favor y 2 en contra, la que es considerada la columna vertebral del acuerdo final firmado entre el gobierno y las FARC. Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC, entre otras, escribía: lo que se aprobó hoy pone variaciones milimétricas para entrampar la elegibilidad, al tiempo que monta salvaguardas a financiadores del paramilitarismo y deja la futura ley estatutaria o lo que sea como espada de Damocles, siempre contra la insurgencia. De otro lado, otra parte de la entrevista realizada por la periodista Claudia Julieta Duque para Radio Niscor al senador Alexander López concluía así: pero en mi conciencia está también la responsabilidad de hacerle ver al país, de hacerle ver al mundo que las víctimas no van a quedar en buenas condiciones, las víctimas van a quedar aquí casi que por fuera de una condición de reparación integral y que se vienen escenarios de impunidad muy grande en el país con este tema. Yo lamento que esto sea así. Yo hubiese querido lograr un acuerdo con el gobierno, lo traté, pero como lo he dicho, le envié carta a las FARC y el gobierno nacional no contestaron. Yo lo único que plantearía en toda esta preocupación que tengo, porque es una preocupación enorme, es que finalmente el gobierno y sus mayorías en el Congreso van a hundir esta ponencia, este reclamo justo que estoy haciendo por la verdad, la justicia y la reparación, por las víctimas y para que esto no vuelva a repetirse en Colombia, este escenario de guerra, que lo más probable es que si estos escenarios de impunidad quedan, si posteriormente entra la Corte Penal Internacional porque no se aplicó el Estatuto de Roma, pues esto podría conducir a otra nueva guerra en Colombia, y es lo que justamente no se quiere. Me preocupan muchas cosas, porque esto es una pelea contra todo mundo. A muchos de los que se van a beneficiar con esto, en este momento hay más de 1.200 miembros de la fuerza pública en las puertas de las cárceles esperando que se apruebe esto para reclamar su libertad. Pues yo lamento pues que esto sea así, pero es lo que va a pasar. Muchos guerrilleros, muchos políticos presos, muchos políticos que están hoy huyendo de la justicia, en fin, muchas personas que le han hecho daño al país y que le han hecho daño a los colombianos y colombianas están esperando que salga esto para solicitar su aplicación. Puede ser un derecho que tengan, pero ese derecho no puede ir por encima de los derechos de las víctimas ni por encima del derecho a la verdad. Jorge Ignacio Salcedo Galán, abogado y uno de los recuperadores de la personería jurídica de la Unión Patriótica, perteneciente hoy a la Unión Patriótica Bases en Rebelión, en un escrito titulado Las quejas tardías del senador Alexander López, ha manifestado: El senador López, como toda la izquierda santista durante todo el trámite habanero, apoyó el pacto de impunidad para los altos mandos de la fuerza pública y de la oligarquía a cambio de la amnistía de los guerrilleros, sin que esto fuera necesario, ni correcto, jurídica ni políticamente. Por esa razón, muchos votantes conscientes anulamos el voto. Es decir, en La Habana se negoció, entre otras cosas, el concepto de delito político por parte de las FARC, para ampliarlo a los agentes del Estado, lo que resulta ser una verdadera vergüenza para un movimiento que se presente como de izquierda, así como lo hacen las FARC. Acota Salcedo. De otro lado, el periodista Antonio Morales, en su programa Café Picante, dialogando con el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, le pregunta. Magistrado Novoa, no sé si usted me quiera responder esto, pero se lo voy a preguntar porque usted es una persona que ha tenido una capacidad larga de análisis sobre la realidad del país desde sus tiempos en el Congresito y etcétera. Se preocupan muchos sectores del país por lo que está pasando con el proceso de paz con las FARC. ¿En qué sentido? Todo el mundo lo sabe. Estamos al principio, primer inicio del posacuerdo, del posconflicto, y ya ha aparecido lo que popularmente se llama una cierta faltonería del Estado con las FARC, que tienen viviendo allá en los barrizales, como se supone que ellos vivían en eso, pues allá los dejan, y sobre todo con los términos del proceso de paz, que en las primeras de cambio no se están cumpliendo. Uno se imagina, por ejemplo, la reforma electoral, la participación política, el problema de la justicia transicional, el cubrimiento para los guerrilleros en materia de salud. Si esto tan fácil, perdóneme que me alargue, televidentes, no, interneticos, si esto tan fácil no se logra, como construir esos campamentos, ¿usted qué ve que sigue ahí después? Porque es preocupante eso. Pues lo que yo veo es que hasta ahora el Congreso ha seguido la orientación del gobierno en los temas que tienen que ver estrictamente con la desmovilización y la dejación de armas. Para eso es el fast track. Pero el tema, la agenda de las reformas, reforma electoral, reforma política, agraria, reforma política, esos son los temas que deben entrar a principios del mes de abril. Y ahí yo advierto que podemos tener unas dificultades muy serias, porque es que el statu quo político tradicional no ve con buenos ojos ningún tipo de cambios al sistema electoral. ¿Cómo le parece a usted que la Corte Suprema de Justicia ha solicitado antecedentes de 10 congresistas y que para votar... Y del ministro Cristo. Y para votar el proyecto de justicia especial de paz, sí, más de 20 congresistas se declararon impedidos. De tal manera que yo veo unas señales ahí muy preocupantes, y si no hay movilización ciudadana, atención de la opinión pública y de los medios, vamos a terminar en una situación muy deplorable. Según el portal de Colombia Plural, en su artículo, ¿se manipuló el acuerdo de La Habana en el Congreso? Las víctimas de crímenes de Estado denuncian la modificación unilateral del sistema integral de verdad, justicia y reparación y advierten de que puede derivar en una declaración de inconstitucionalidad. Pero continuemos en otro aparte escuchando a Antonio Morales y al magistrado Novoa en el programa Café Picante, publicado el 10 de marzo del presente año. Pero quizás poniendo la cosa en un extremo, las FARC no tienen camino de regreso, perdieron la movilidad, están circunscritas a unas zonas pequeñísimas. El hecho de que tengan o no tengan armas, yo creo que en este momento no tiene ninguna importancia. ¿Qué garantizará que lo firmado en La Habana se cumpla en materia social, por ejemplo, como usted menciona, cuando las FARC ya no tienen ninguna capacidad de movilidad, ni siquiera política en este momento, porque están condicionados a que las dejan o las dejan? Sí, en el diseño del acuerdo de paz estaba que esta gradualidad en la dejación de armas, sí, se acompasaba de la gradualidad en la aprobación de las reformas institucionales. Era un tema paralelo. Yo dudo de que ese esquema pueda ser cumplido de manera adecuada por todas las dificultades que estamos viendo. Y me acuerdo del ejemplo histórico que estábamos comentando ahora, el M-19, cuando hizo un acuerdo de paz con el gobierno de ese entonces, que lo incumplieron tuvo que hacer una dejación casi que unilateral de armas. ¿En qué sentido lo incumplieron, doctor Noa? Pues se hundió el referéndum constitucional que establecía una circunscripción nacional para la paz, que era lo que le permitía... O sea, que es como un antecedente en pequeño del plebiscito del no. Pero claro, que sí. Era lo que le permitía al M-19 saltar a la política. Y el M-19 no tuvo ningún criterio de favorabilidad para hacerlo, sino que compitió con las reglas que competían todos los partidos, y eso fue un gran salto, a mi manera de ver, de Carlos Pizarro y de Antonio Navarro, porque se conectaron con una opinión pública que aplaudía el proceso de paz, que repudiaba el clientelismo y el control del narcotráfico que hubo en ese trámite tan accidentado en el año de 1989 en el Congreso. Sí. Hoy las FARC, si tuvieran en cuenta ese antecedente, tendrían que valorar si para ellos lo más importante es que les cumplan esas reformas que sin duda son trascendentales, o si se conecta con la opinión pública. Pero en un espectro que es muy difícil. Las estrellas en un tiempo alumbraban para mí. Las estrellas en un tiempo alumbraban para mí, y ahora alumbran pa' otro, bien de y que mi bien perdí. Y ahora alumbran pa' otro, bien de y que mi bien perdí. Todas las flores del campo florecían para mí, todas las flores del campo florecían para mí, y ahora florecen pa' otro, bien de que mi bien perdí. Y ahora florecen pa' otro, bien de que mi bien perdí. De incumplimientos, despojos y asesinatos está llena la historia de Colombia, y no de ahora. Para quienes detentan el poder, poco o nada importa mentir y faltar a la palabra, pues es la doble moral capitalista. El pasado 9 de marzo, la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular se retiró del Ministerio del Interior después de 2 días de toma pacífica, para seguir en asamblea continua, preparándose para la minga y la movilización por la vida y la paz ante los incumplimientos. Florecen pa otro, quien de que mi bien perdí. De incumplimientos, despojos y asesinatos está llena la historia de Colombia, y no de ahora. Para quienes detentan el poder, poco o nada importa mentir y faltar a la palabra, pues es la doble moral capitalista. El pasado 9 de marzo, la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular se retiró del Ministerio del Interior después de 2 días de toma pacífica, para seguir en asamblea continua, preparándose para la minga y la movilización por la vida y la paz ante los incumplimientos, según lo dieron a conocer. Del portal Trochando Sin Fronteras, posterior a la toma del Ministerio, escuchemos el siguiente audio. El gobierno ha querido desconocer la existencia paramilitar, pero hoy es una realidad que la recomposición se está dando en los territorios. Y parte de los asesinatos de muchos de los compañeros vienen de ese tipo de grupos armados, de tal manera que el gobierno y la justicia colombiana tienen la responsabilidad de esclarecer estos hechos. Este gobierno, por algún motivo, no quiere reconocer una realidad que todos vemos todos los días en los territorios, que es que el paramilitarismo se ha fortalecido y las acciones que se hacen son sistemáticas. Son más de 120 personas certificadas por la misma Defensoría del Pueblo, mujeres y hombres asesinados en el año 2016, y en el 2017 ya llevamos 30 personas asesinadas. En el marco de los acuerdos de la Cumbre Agraria, se llevaron a cabo 10 misiones de verificación a los territorios. En estas misiones de verificación se constató que hay múltiples violaciones a los derechos humanos, asesinatos, persecución, que hay una gran victimización sobre las organizaciones, no solo de la Cumbre Agraria, sino en general de las comunidades y del movimiento social. La primera acción que se debe hacer, como decía la compañera, es que el Estado colombiano reconozca que el paramilitarismo se ha refortalecido, que debe asumir una política de combate y exterminio y de acabar el paramilitarismo en nuestros territorios. Se necesita un plan concreto, específico, que vaya hacia la protección de las comunidades, hacia la protección de los líderes. se ha comprobado que tienen relación con las fuerzas paramilitares que están en los territorios. Hemos propuesto el fortalecimiento de nuestra guardia indígena, de nuestra guardia cimarrona, de nuestra guardia campesina, fortalecida desde la comunidad, y que el gobierno nacional debe reconocer, respetar y apoyar, porque son guardias de paz, son guardias que van a garantizar la soberanía y la autonomía de estos territorios de paz. De tal manera que no solo le pedimos al gobierno que actúe, sino que nosotros también estamos dispuestos a actuar. Justamente la dirigente indígena Aida Quilcué, refiriéndose a la experiencia que tienen respecto a la Guardia Indígena en sus territorios, explica sobre la importancia de esta para detener en buena medida los siniestros planes de la continuidad del despojo y de los crímenes que amenazan a las comunidades. Muchas guardias, a través de la comunidad y la autoridad, logramos controlar el territorio, logramos a que muchos grupos armados que tenían la intención de poner mucho más en riesgo el territorio, por lo menos se minimizara, y que este tema ha sido muy fundamental, uno para ejercer el ejercicio propio de la autoridad tradicional y la autonomía, pero por otro lado también para el caso nuestro aplicar la jurisdicción especial indígena. Entonces, el Estado, hoy en estos procesos de paz, porque son un proceso de resistencia civil, debe ser garantizado, primero en que se reconozca, pero en segundo lugar, en que haya garantías para que no se ponga en riesgo nuestras comunidades, sino que al contrario avancemos en este ejercicio de los planes de vida y el mismo territorio. Solucionar el conflicto armado es solo un paso hacia la paz, y esta paz es lo que se ha dado a llamar en justicia social, la cual se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz duradera. Pareciera ser entonces que la paz va camino al abismo, acorde con los sucesos que en los territorios se presentan, en los que es mucho lo que está en juego para intereses de multinacionales y de sus alfiles, quienes muestran desprecio por la paz que se quiere. Este próximo 26 de marzo, en Cajamarca, departamento del Tolima, se definirá el destino de su territorio frente a la minería. ¡A cultivar! A todos los cajamarcunos los invitamos el 26 de marzo de 2017 a votar en la consulta popular. Soy campesino, productor de comida, cultivando las semillas que me dejó mi papá. Porque amamos a Cajamarca y queremos defender el futuro de nuestros hijos y nietos. Que mis semillas no son certificadas y que por eso ya no las puedo sembrar. Porque un decreto del ICA lo prohíbe. Que vaina sus daños no. Todos votamos no a la minería contaminante en la consulta popular el 26 de marzo de 2017. Me lleven preso, nunca lo voy a dejar de cultivar comida por esa barbaridad. Porque yo soy campesino como usted. ¡Vaya! ¡Oiga! Porque en el de Aguada, seguro que no cambiamos. Las pasadas elecciones en la población de Cajamarca para elección atípica de alcalde marcó una diferencia entre el candidato ambientalista y el candidato prominero, como los identificaron buena parte de los cajamarcunos, de solo 305 votos, dando como ganador al candidato prominero, pese a todo el derroche de recursos de parte de la Anglo Gold Ashanti. Escuchemos a Don Evelio de Ecotierra, habitante de la población. ¿Qué irregularidades se han presentado en esta campaña electoral de Cajamarca? Muy buenas tardes, pertenezco a Ecotierra, Emprendedores por la Ecología de la Tierra, una organización de Cajamarca que ha venido luchando desde hace 10 años contra la gran minería en todo el territorio nacional. Nos da la impresión de que hoy han ocurrido una cantidad de hechos que no debían de ocurrir en un país que se jacte de ser democrático. Un ejemplo, el constreñimiento al elector cuando filas ciudadanos gritan a los electores cuando van pasando hacia las urnas. Me parece que eso debe ser controlado enormemente por las autoridades policivas y por las autoridades electorales en este caso. Se dice y se comenta en el medio que durante los últimos 15 días la campaña que he hecho, Anglogola Chanti, regalando para todas las escuelas y para todos los niños y para todas las ciudades que se le acerquen, la gran cantidad de kits escolares, lo mismo que entregadas de poncho, lo mismo que entregadas de material para la construcción, inmensa cantidad de material que no debe estar entregándose previos a unas elecciones, debe ser posteriores a las elecciones y debe ser determinadas en las zonas donde las personas realmente lo requieren. No estamos en contra de que la gente le regale a alguien que necesite, no, estamos en contra de la utilización de ese mecanismo para obtener, digamos, que réditos electorales en una campaña tan difícil, tan complicada, tan competida como la que se celebra en el municipio de Cajamarca en el día de hoy. El proyecto minero La Colosa, en caso de llevarse a cabo, sería el proyecto aurífero más grande de Colombia y uno de los mayores operados por la AngloGold en el mundo. Las estimaciones para el yacimiento de La Colosa se calculan en 0,82 gramos de oro por tonelada de roca, lo cual indica una gran cantidad de desechos a producir por cada gramo de metal extraído. La cantidad total de oro reportado por la empresa en el yacimiento es de 33,15 millones de onzas, 1.030,96 millones de gramos. Como consecuencia, la eventual extracción del total de oro requeriría la voladura de 1.257,27 millones de toneladas de roca. Según lo señala el estudio elaborado por el Grupo de Investigación Geoambiental Terrae, este es el indicativo de todo lo que está en juego para la multinacional, pero también para las comunidades. Después de este panorama, ¿cómo ve lo de la consulta popular? La consulta popular depende mucho del resultado de las elecciones. La minera AngloGold Ashanti ha promocionado el abstencionismo para la consulta popular, pero están en dificultades porque no saben a qué atenerse. En el día de hoy están promocionando la participación para un candidato, en este caso concreto, de Pedro, el candidato del continismo. Pero para las próximas elecciones, que son el 26 de marzo, en la consulta popular ya montaron un comité para el abstencionismo de la gente. O sea que están jugando a dos bandos. Uno no puede ponerle una vela a Dios y otro al diablo. Uno debe ser recto. Y la multinacional está haciendo eso. Aparte de su poderío económico y que las autoridades de este país no han metido en cintura a esta empresa que le ha hecho tanto daño y que nos va a desaparecer como despensa agrícola de Colombia. Cabe entonces preguntarse si estas situaciones que se presentan en Cajamarca, departamento del Tolima, y que se replican guardadas proporciones en otros megaproyectos y con otras multinacionales, no son parte de la paz. ¿Razones para defender Cajamarca, don Evelio? No, inmensa, no solamente tres razones, hay inmensa cantidad de razones. Una, somos la despensa agrícola de Colombia, surtimos a una gran cantidad de ciudades en alimentos. Somos la despensa hídrica del departamento. Aquí nacen los tres ríos más importantes del departamento que surten a más del 80% de los ciudadanos que requieren del agua en Ibagué, Espinal, Flandes, Chicorales, Coello. Todos esos municipios toman agua del río Coello que sale de esta zona. Y tercero, el desmembramiento total de la comunidad como sociedad. Hay una desintegración total para poder separar a la comunidad y poder que AngloGold Ashanti se asiente y realice su proyecto letal para los ciudadanos colombianos. Sí, sí, sí, con alegría, sí, sí, haremos nuevo.